solo rock and roll y nada más. Alto Voltaje, programa número 150. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy por orden de aparición con Roma Pinap. Primero las mujeres, Roma Spinap, Victoria. Roma Spinap. Victoria, Luqui Añoc. Muy bien. Y bueno, dijo bien. Y Juan Gorech. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Qué forro. No me dijo Cordobés, bien. Dijo bien el apellido de Vicky. Y nada, y está Roma y nada, bien. Pero pará, ¿vos no te llamás Juan Gorechi? Sí. Y yo dije Juan Gorechi, ¿qué, ¿cómo querés que te diga? El presidente, pero Juan Gorechi. Bien mi apellido. Sí. Y bueno, apellido. Después de 4 o 5 programas lo tengo que nombrar bien. Ya te dije que te lo cambie, que te vas a llamar era García hora. López. Era hora. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Mario. Acá estamos. Feliz ya. 150 programas, gente. Roma, felicidades, no creía que iba a llegar, pero llegó. No, pero yo, a ver, ¿quién se acuerda? No, Roma, se tiene que acordar porque es más vieja. ¿Qué dije yo? ¿Que hasta qué número no paro? A ver si tiene memoria. 300. Hasta los 200 y no, pico. Ve, no, el cordobés tiene más memoria. Yo dije hasta los 300 no paro. Sí, yo recuerdo, vamos por la mitad del camino, mierda, 3 años más faltan. Vamos por la mitad. No sé en qué año empezamos. Y de esta tercera temporada. Vos sabés nada más. No me acuerdo. No sé si fue 2021 o 2022. Me parece que fue 2021. No sé decirte porque yo arranqué ahora, hace muy poco. Sí, pero vos me rompés las pelotas hace como 3 años, así que es lo mismo. Pero hace 3 años. Cuando Roma recién empezó, yo ya me rompía los huevos con las bandas. Claro, cuando yo los escuchaba estaban Roma y vos. Claro. Los dos. Bueno, yo te después escucho. Arrancaste solo, pero no sé cuánto hace tampoco, tengo demencia. Claro. No, ya sé que tenés demencia, eso ya lo sabíamos. No necesito aclararlo. Bueno, decía algunas palabras, a ver cómo te sentís. Bueno, algunas palabras, ¿cómo andas? Todo el camino transitado. Eso, ¿Y qué, a ver, ¿qué puedo decir? No, pero que sea algo interno tuyo, ¿cómo te sentís? Mi vida cambió para mal. Nah, yo era un niño contento, feliz. Hace 3 años era un niño contento y feliz. Sí, bien. Un día empecé a hacer el programa, duró 19 programas mi compañero. No nos hablamos más hasta el día de la fecha. Después apareció Roma. Después nos cagamos puteada con Roma. Se fue Roma. Después me cagé puteada con el Flaco. Se fue el Flaco. Volvió Roma. Me cagó puteada con Roma de nuevo. Se fue Roma. Volvió Vicky. Ahora dentro de 10 programas le cago puteada a Vicky. Y el Cordobés estuvo siempre porque aparecía de vez en cuando. Porque tiene paciencia. Listo. Ahí están los 150 programas resumidos en 4 o 5 palabras. Che, bueno, yo veo un común denominador, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero, a ver, Darío, la pregunta sería, porque esto es una especie como de entrevista, pero no entrevista, Ojo, Preguntó Roma, ¿qué se siente? Yo, ¿cómo te sentís sacando hoy en día toda la parte técnica y todo que solamente nosotros sabemos? ¿Qué sentís, Edgar? Hacer este programa 150. O sea, a nivel personal. Cansancio. Bueno, ok. No. Alegría. Mirá no. Que tenés, estuve cansado. Pará, Roma no sabe. Roma no sabe porque no estaba, ¿no? Pero ustedes dos se acuerdan que abandoné el barco un momento. ¿O sí, no se acuerdan? Sí. ¿En qué momento fue? Y no, fue después. Un momento crítico mío. Que abandoné toda la mierda, pero casi abandono todo. Cuando digo todo es todo. El programa, el kiosco, cerraba todo. Bueno, anoche Roma, yo te comento, así a grosso modo. No me deprimí porque no soy depresivo, pero estaba... Terminé en el psiquiatra y en el psicólogo, en serio. ¿Posta? No, manteca, mañana tengo psicóloga. Ah, bueno, o sea, pero para, que no. ¿Esto no, fue no tiene antes nada que ver de conocerte o fue después? No, ahora, este verano. En el verano fue. Sí. Le mandé un mensaje a todas las radios que no iba a hacer el programa. ¿Qué pasó? Yo estuve ahí alentándote para nunca que te, nunca te volviste loca, porque sí. No, por eso, pero ¿qué pasó? No nada, me volví medio loco, no tenía ganas de hacer nada, no solo el programa, nada. No tenía ganas de hacer nada. Pero no me daban ganas de grabar y no me daban ganas de editar y no me daba ganas de nada. Un día me agarró la locura y me dio ganas de hacer todo, ¿no? Claro, era raro eso, porque yo te escuchaba justamente, porque hablamos mucho eso, audios de 6 minutos por lo menos, cada audio que nos mandábamos era más de 6 minutos. Te mandó uno de 10, me acuerdo. Sí. Ahí te escucho como... en 3 días. Sí, en 3 días y en 3X, si existiese, pero no, igual. Por 200. ¿Qué te iba a decir? Como el momento crítico. Estabas cansado, yo me acuerdo, fue un momento crítico ese, yo me acuerdo. Pero la vez ya tenías en la mente qué ibas a hacer en el verano. Sí, pero fue de un día para el otro. Sí, yo me acuerdo que, a ver, yo no me di cuenta, ¿cómo puedo explicar? No me di cuenta a ver, para mí fue un audio, nada más. Yo no, para mí no fue un audio grave ni nada. Pero cuando escuché al Cordobés, a Chucho, a Vicky, ay, Dani, ¿qué te pasa? El otro, bueno, loco, tranquilo. ¿Qué mierda dije en el audio? Digo, no me di cuenta, digo. ¿Qué carajo dije? Era heavy. Y después agarré y lo escuché para saber qué pasaba. Y claro, cuando lo escuché dije, claro, parece un loco al borde del suicidio. No para tanto, pero así al borde de la locura, cuando lo escuché, porque yo no lo había escuchado. Entonces para mí había sido un audio normal. Cuando me escuché la voz dije, pará, esto está en un velorio, más o menos. Entonces ahí dije, bueno, voy a descansar porque si no termino matando a alguien, una forma de decir, ¿no? Porque yo no mato ni un mosquito. No, a los mosquitos ahora sí porque están jodidos, los hijos de puta. Y después volví con todas las pilas. Y ahí cuando volví con todas las pilas le dije a Vicky, ¿querés grabar? Grabemos. Grabemos. Y bueno, después me volvieron las pilas y ya con Vicky veníamos hablando hace meses que yo le había dicho de que haga algunos, ¿cómo se dice? Algunos bloques en especial. Ajá. Cuando me agarró el rayo de nuevo, que me agarraron las ganas de nuevo de editar, porque me ponía en la computadora y no podía editar. Me ponía en la computadora, ponía el shortcut y decía, anda la concha a tu madre, y se apagaba todo. Entonces, cuando me agarró el rayo de nuevo, que me agarraron las ganas de nuevo, que fue en una semana me agarró la gana de nuevo. En una semana volví. Y ahí le dije a Vicky que bueno, que de una vez por todas que conduzca. Y ahí arranqué de nuevo. ¿No fue así? Así mismo. Tacó conducción. Y un día agarré y estaba... Esto es una infidencia. Sí. Estaba... una pavada. Estaba en el taller, trabajando. Ustedes ya saben que puse un taller. Sí, sí, señor. Auto, no importa. Y entré a cadornarock.com. No sé si la conocen, esa radio. Sí, claro. Me suena. Y ¿cómo que te suena? Me puse a escuchar programas viejos. Programas viejos, del año del pedo, pero programa 1, 2, el 3, y me cagaba de risa. Decía, qué porquería. Decía, ¿viste? Qué pelotudo. Mirá este boludo hablando, decía. Con el otro boludo. Escuché el programa que hice con Edith, que Edith hizo un programa. Sí. Edith me decía, sacá eso. Me decía, soy una pelotuda. Decía, bueno. Y escucho el primer programa con Roma. El programa 21 fue. Mirá. Que ni nos conocíamos, nos vimos por primera vez ahí en Coso, en Zoom, y en Facebook, y arrancamos, que estaba en la casa, que pasaba el hermano por atrás, la madre, sí, el perro. Bueno, fue el primer programa, y después adelanté y me fui al programa, qué sé yo, 50, ponele 52, 53, por ahí. Y le digo a Edith, porque no el primer programa con Roma, sino ya el programa 70, ya habíamos hecho como 50 programas. Mierda, ¿qué pasa? Le digo, ¿vos te das cuenta que lo hacíamos de taquito? Le digo. Y me dice, sí, sí, siempre te dije que lo hacían de taquito. Todos te dijimos lo mismo. Agarré el celular y le puse a Roma. Roma se debe acordar. No le puse ni hola. ¿Violines? Ni hola, ni buen día le puse. Le puse... así nomás en el ¿cómo se llama? Instagram. Le mandé un mensaje y le puse, con vos tendría que hacer un programa de radio, le puse. Yo lo leí. Porque encima no fue al toque. What the fuck? Lo leí y dije, este me está jodiendo. Y lo dejé ahí. Pensó que no, callate, que me contesta y me dice, mire, hablando, tratándome de usted, mire quién apareció, mirá que yo tengo memoria. Mire quién apareció. ¿Quién le pongo yo? No le contesté más. Usted me pone. La pensaste, Roma, ¿no? Dijiste. No, pues yo dije, ¿quién? ¿Sigo o no sigo? Mirá que es un pasito, ¿no? Es contestar de vuelta y... Sí, después arranca, cuando terminamos, para ponete la mano en el corazón, Roma. Sí, cuando terminamos de hacer el primer programa que volvió Roma, terminamos y me mandó un mensaje al celular. No sé por qué no me lo dijo in your face. Y me puso, gracias por haberme mandado un mensaje, me puso. Sí, pero algo así. No fue solo por el programa. Bueno, fue se me porque... desapareció mi cámara. Ya va a aparecer de nuevo, muchacho. No importa, sabemos. No sé ni dónde pero tocar. No fue por el tema del programa. Bueno, sino es igual, me escuchan, bueno, ¿no? Cuando... Sí, se te escucha. Por cuando las personas dejan de lado los problemas. Sí. Déjame hablar, boludo. Dale, boludo. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que se me desconectó otra vez el auricular. No escuchaba nada. Entonces no sé si estaba hablando. Nada. Escuchemos Roma. Roma está hablando. Habla. No, digo que no fue por el hecho de grabar el programa y eso, sino que hay mucha gente que le cuesta dejar de lado las cosas o hechos o dichos. Entonces prefieren olvidarse, seguir y chao. Y como que jamás me imaginé que él me iba a volver a mandar un mensaje. Podría haber sido yo, él, no importa. Pero me pareció como un gesto de superación total. Lo hago. Y no solo eso, de no tener ego, ¿viste? Sí. O sea, no estoy diciendo que él no tenga ego, sino que digo que no ser un egocentrista y decir, bueno, me chupan huevo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se queda prendida en el problema y chao. sino claro. Vimos el infierno. Ah. Hay poca gente. Entonces, por eso me cosas. Pareció que estaba bueno devolver eso por una. Un agradecimiento. Ya, peor si yo le hubiera dicho. Necesitamos más gente que. Así. Que haga, claro. Que pueda exacto. Superar esas cosas y tomarlo como que de quién viene, del momento del que viene, que puede haberle pasado, no sé. Qué difícil es pedir perdón, ¿no? O sea, o. Pará, acá nadie pidió perdón, ¿eh? Fue todo normal, no. Como si no hubiera pasado nada. Pero, a ver, escuchá. Es así, pues tampoco le pasó esta. Algo como para. Seguime esta. Por ahí. El pedir perdón por ahí no es pedir perdón por algo que decís, sino avanzar. Por ahí está explícito en las actitudes o en la forma de hacerlo, ¿entendés? Porque yo creo que, no, es como decís vos, por ahí no es que uno haya hecho algo y otro lo que sea, sino, y no hablo de ustedes dos, hablo en general, ¿no? Estoy abriendo una ventanita para hablar del tema. ¿Cómo cuesta avanzar a veces? O hacerse cargo de las cosas para poder avanzar, a eso lo quiero. No es justamente en la situación de ustedes, sino en, claro. en general, evolucionar en realidad. Porque si te quedás estancado en algo, este programa no es depresivo. No avanzás. Sí, no, al contrario. Es re depresivo este programa. Nos estamos dando aliento y estamos tratando de que la gente se reconcilie. Pero parece que tome conciencia. Parece los evangelistas brasileños de la noche. Amigo. ¿Te acordás amigo, el programa que buscaban gente que busca gente? Que busca gente. Vicky encontró la luz. Darío Bardín, una forma de una forma nueva de expresión, ¿no? Porque radio no habías hecho antes. Sí, estaba en un programa. Sí. Siempre tuve participaciones y bueno, por ahí no un programa propio, no, participaciones bien. O notas, que me hacen notas, pero es distinto. Que si yo te había hecho una nota. Sí, me acuerdo, que estuvo buenísima. Mira, bueno, así pero medio como que nos conocimos, entre mi laburo con las bandas que iban al programa, y después me hiciste la nota a mí, o viceversa, y así enganchamos onda. Ahora, 150 programas, ¿cuántas bandas emergentes pasaron por Alto Volta? No sé, pasaron dos por programa, pero no en todos los programas se pasaron. No, claro. No, pero en los 150 no fueron porque tenés que contar que dos fueron de Malvina, entonces no tuvo nada que ver. Después hubo uno. No, fue alguno. No, alguno hice con el cordobés, que pasamos música que nos gustaba a nosotros. Sí. Entonces, a ver, calculale. No. Calculale que si son dos bandas por programa. A 150 programas, en 140 salieron. En 140 programas. Bueno, multiplica por dos. 280 bandas mínimo. Sí. Un montón. Hiciste un especial con todo bandas emergentes, ¿te acordás? Sí, eso lo hacía en verano. Para descansar un poco del programa. Metía música de ellos directamente y listo. Y después las entrevistas a los artistas. Ah, eso. Bueno, eso también. Y después se cortó la idea que yo le había tirado al cordobés de hacer Alto Voltaje especial de entrevista, porque simplemente en Movistar me dejó sin internet, me dejó sin línea telefónica y recién ahora la puse, así que la semana que viene por ahí arranco de nuevo. Bueno. Pero bueno, Movistar me dejó sin teléfono de línea que lo tenía desde 1980, cuando yo tenía 5 años. ¿Qué es verdad? Los cables estaban. ¿A todos? Oxidados, no, a todos nos dejaron sin teléfono de línea. Nadie más tiene teléfono de línea. Todos tienen celular. Es obsoleto. No sirve más. Es una reliquia. Sí, pero anda a enseñarle a mi mamá con 83 años usaba el celular. ¿Sabés lo que fue? ¿Sabés lo que es todavía? Es más difícil que enseñarle al perro que, no sé, que huele, más o menos. Subestime a la vieja, loco, no subestime a la vieja. Los viejos por ahí te sorprenden por ahí, ¿eh? Mm, es verdad. Después te terminan haciendo un TikTok y vos no sabés por qué tienen tantos seguidores. Sí. Y pero es así. Pasa. Bueno, ¿para este programa armaste algo o vamos a hablar pelotudeces nada más como hacemos siempre? No, el programa siempre está armado. El programa... A ver, el primer bloque siempre hablamos estupideces y ahora, bueno, se va a hacer un poco más largo porque estamos hablando de que son 150 programas, son muchos días, una vez por semana. Es mucho tiempo. Oye, es más, yo me acuerdo que cuando conocí a Roma me preguntó, ¿qué edad tenés? 47. Le dije, y ahora cumplo 49 ya. Claro, mirá. Yo, pasaron dos años. Sí, dos años. Pero yo había... No, yo estaba por cumplir 47. Tenía 46. Es más, vos te acordás cómo empezó la charla esta, ¿no? Cuando yo era un niño, quería hacer un programa y lo hice, ya sos grande, Darío. Sí, 45. Y si nunca dije que sea un niño. Y lo dijiste, apenas empezó la charla, dijiste, pero la gente puede pero volver. Pero está hablando de los sueños. Ah, bueno. Ya ni me acuerdo que hablé, no sé de qué están hablando porque ya me olvidé. Estás viejo, boludo. Estás y viejo. Sí, bueno, el año que viene cumplo 50. ¿Qué querés? Soy igual no parece, boludo. Soy el más jovato de los cuatro. Come colágeno. Nah, cállate, de los cuatro no pareces el más joven ni a palo. Dije soy el más jovato. Te doy 70 años. Dije soy el más jovato de los cuatro, dije. Ah, jovato sí. Estoy escuchando para el culo yo, entonces. ¿Ves? Sí, sí, sí. Entonces vos tenés el problema, flaco. Igual yo escuché joven también, así que. No, sí, no, bueno, jovato, dije. Yo no miento. Yo soy del año 75, 1975, porque 75 te llamo muy viejo. Está bien, 78 yo, Vicky, calculo que seáis vos y después Roma. O Roma 89. 80 y 89, sí, mirá, mucha diferencia. Ah, mentira, del 77. Ah, hija de tu madre, sos después de Dina, entonces, ahí está. Mirá vos, Obata, se hacía las cosas. Después viene el Córdoba. robo siempre. Bueno, estoy ahí nomás, che, estoy ahí nomás. Bueno, ¿qué tema le damos? El cajón. Sí, no, yo cuando Roma, esto, vos sos del 89, Roma. 89. Cuando nació Roma, yo empecé el primer año del secundario. Qué viejo choto. Sí, pasa, boludo. Yo pasaba primero, a primer año. En el 89, ¿qué estaba? ¿Nirvana estaba haciendo furor en aquella época? No, todavía no. No, los 90 no fue. Mirá, ¿sabés? A ver, 89, pará. ¿Quién no se acuerda del primer año de secundario? Todo el mundo se acuerda. Sí, yo me acuerdo. Yo, el primer año de secundario, año 89, sí. No me acuerdo si fue en primero o en segundo. Uno de esos dos años se escuchaba con. Toda la escuela estaba escuchando Hacelo por mí, Ataque 77. Todo el mundo. Sí, estaba sí, a full sí. El tema ese. Es pero era cuando se escuchaba hasta en la sopa. Yo llegaba a mi casa, lo estaba cantando mi vieja. Todo el mundo lo escuchaba. Aparte había una cosa que es cierta, que vos lo escuchaste en el 89, pero yo en el 91, que empecé el primer año, también se escuchaba. No, pero yo dije que no sé si era del 89 o del 90. Cuando estaba en primero o en segundo año. Me parece que cuando estaba en segundo año. 90. Pero duraban más los temas, me refiero en cuanto a tiempo, temporalidad. Ah, sí, obvio. Un tema y lo escuchaba uno, dos años, tres años, duraba ese tema o ese. Sí, estaban todos. Escuchaba la FM, estaban todos los rankings. Exacto. Insoportable. En un momento ya me tenía repodrido. Pero... Bueno, igual yo cuando arranqué, yo también se escuchaba Ataque. Claro, sí, pero no con el furor de ese momento. Hacerlo por mí era en todos lados. Ibas a la escuela, Hacerlo por mí. Ibas a la cancha, cortina de programa. En la cancha que ponen los altavoces, Hacerlo por mí sonaba. Era increíble, estaban todos lados. Aparte, Rock and Pop lo ponía todo el tiempo, que en aquella época Rock and Pop era... Rock and Pop, FM Hit, que era Concheto, lo ponía igual, todo el mundo lo ponía. Eran insoportables. ¿Qué pasado tienen ustedes de radio en cuanto a escucha que les quede así marcado, programa o radio? Ah, la mía es rápido, yo lo digo rápido, así después hablan ustedes. Yo solo Rock and Pop escuchaba, 106.3, hasta sí, que se cambió a 100, no me acuerdo, 100, 105. No, 95. Ah, claro, hasta ahí, hasta ese día la escuché. Yo escuchaba a Lalo Mir, escuchaba a Pergolini ¿cómo se llamaba? Antes, Malas Compañías creo que era. Sí, Malas Compañías. Escuchaba Bobby Flores, la Heavy Rock and Pop con el Ruso Berea y el Gordo Nagy, todo eso escuchaba. Y por ahí, alguna noche me agarraba la locura, en la época de los Walkman, con auriculares como los que usaba Michael Fox en Volver al Futuro. Sí, señor. Y había noche que estaba muy cansado y escuchaba Horizonte, FM Horizonte. Me encantaba. Era Horizonte. No, aquí en Córdoba era otra cosa. No, FM Horizonte, que decía aquí en Buenos Aires, una nueva hora comienza. Y te pasaba unos lentos de rock terrible, te pasaban. Como la noche Aspen. Muchos los paso yo acá. Te pasaban todos lentos de Europe, de Flepper, qué sé yo, Poison. Es verdad. No me acuerdo quién más ahora, Scorpions, te pasaban todo eso. Y te daban ganas de escucharlo. ¿Te acordás que estaba la FM y estaba el botoncito para poner FM estéreo y se escuchaba un poquito mejor? Y cuando vos ponías FM estéreo, no sabía. Se escuchaba, claro. Estaba mono y estaba FM estéreo. El FM estéreo, FM Horizonte tenía un sonido increíble. Tenía un sonido espectacular. Pero después de mañana, de tarde, todo el día rock and pop. Bueno, así que lo mío es cortito. Yo comparto todo lo que dijo Dari, pero quiero agregar, tuve distintas etapas, ¿no? Cuando era muy, muy chica, muy pendeja, había unas radios under que me acuerdo que llamaba, viste, para pedir temas, saludos, que había como una interacción súper copada y divertida con los conductores, que ya no me acuerdo el nombre de la radio. Yo lo grababa con cassette, los programas. Ay, sí, obvio. Eso estaba buenísimo. Y después, nada. Escuchaba, agrego la Aspen, cuando tenía los cambios así melancólicos, ponía Horizonte o la Aspen, y sí me moría de risa con el puto lindo, que estaba en... ¡Ay! Se me fue la radio, pero lo escuchaba, en ese momento laburaba en una oficina, y me acompañaba todas las mañanas, me cagaba de risa, y seguido a eso ponía cuál es, por eso te digo que tengo distintas etapas. Pero siempre estuvo la radio ahí acompañando. El perrito está enojado. Gala también opina, porque ella también es escucha, ¿viste? Ella está cantando como Lali. Bueno, ella es de Perros de la Calle, nada más. Es el único programa que escucho. Recién ahora caigo. No, sí, yo después de que Rock and Pop se cambió de dial, no escuché más FM. No había nada que me atraiga. Está bien. O sea que preguntarte si escuchás. Bueno, pará. Vamos con eso. Roma, a ver. Porque Roma es otra generación. Claro. Yo escuchaba a La Negra Bernassi y Tortonese. Bien, nunca me faltaba. Es lo único que me acuerdo. Después sí, la vuelta por FM Hit con... ¿Cómo se llamaba? Con Daisy My Queen. Sí, que... Mira. No sé, yo me imaginaba una cosa y... Pero, y después hubo otra radio que pasaban todo rock, que era muy poco lo que hablaban, pero no me acuerdo el nombre. Pero era un dial que 104, no sé cuánto. Era todo, pasaban Rammstein, pasaban Marilyn Manson, de todo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, ¿viste? Pero sí, La Negra Bernassi con Tortonese no me perdí ni uno. Qué bárbaro que siga, ¿no? Esa fórmula el día de hoy, que es imbatible, ¿no? O sea, es buenísima. Vos lo escuchás y tienen tanta... Ah, pará, y me olvidé, disculpame, te corte. A las 12 de la noche La Venganza será terrible con Dolina. Vos sabés que me lo sacaste hoy, venía escuchando La Venganza será terrible, que al día de hoy... Sí, ahora lo escucho por YouTube. Yo por Spotify también. Claro. Acá en Córdoba, porque es diferente, nosotros consumimos siempre lo que de allá, mucho, pero Córdoba tiene una fuerza muy fuerte en las radios, digamos, más escuchadas del interior del país, que es Cadena 3 y todo lo que viene atrás de Cadena 3, que es Radio Popular y la 100.5 en la década del 90, que tenían programas, por ejemplo, el Hit Parade era un programa que eran los rankings de los 40 mejores, acá en Córdoba era todos los domingos a la mañana, y... eso lo escuchaba y lo transmitía Mario Zanoni. Y después, a la noche, Mario Zanoni toda la semana hacía Sonido Azul, que era parecida a la radio que vos decías, Horizonte, Darío, que también. Ahí conocí los lentos de todas las bandas de heavy metal, pero los lentos no pasaban. Claro. Más que lentos. Te pasaban un Lionel Richie y después te pasaban Escalera al Cielo de Led Zeppelin, ¿viste? Y era válido y estaba bueno porque estaba todo en el mismo nivel sonoro, por decirlo. Y después sí me enganché con cuál es de Pergolini, Gatman y De La Puente, que fue, digamos, lo que más consumí, digamos, durante la década del 90. Sí, yo también lo escuchaba. Abuso, fue muy abuso porque, bueno, marcó toda una generación, ¿no? Con inclusive el comienzo. A la mañana estaba ¿Cuál es? Claro. Porque yo lo escuchaba, en Astillero, por eso me acuerdo. El radio teatro era lo más de lo más. Mortal. Cuando empezaban los programas, vos no sabías para dónde iba porque esa locura de radio teatro que ellos después impusieron y que hoy en día es algo que es. Saluda a Gato. Y Michifus. Sí, Michifus. ¿Qué te iba a decir? Los radioteatros eran todo y toda la producción, ¿no es cierto?, de Cuatro Cabezas. Para mí fue un antes y un después. Y La Venganza Será Terrible, ya de más de grande. Y bueno, hoy en día todo lo que es, y ahí meto y abro una ventanita rápida, lo que es el streaming. ¿Cómo pega hoy en día y cómo cambian la forma de escuchar y de consumir, ¿no? Que ahí quería llegar. Porque hoy en día, no sé ustedes qué piensan de la radio. Pará, Juan, te corto un cachito. Vamos a escuchar una canción porque se va a hacer muy largo y empezamos el otro bloque hablando de lo que vos estás planteando en este preciso momento, si te parece. Perfecto. Aparte, 150 programas, acá mandás vos. No, no. Nosotros. Vamos a hacer así. Yo voy a elegir este tema y los demás temas los van a elegir ustedes. Uno vos y uno vos. Así que vayan pensando. Bueno. Ahora vamos a escuchar a Lorian, que es una banda que a mí me encanta, y a Vicky yo sé que también. Aunque puso cara de... ¿Cuál es Lorian? Me gusta. La de Emiliano Obregón. Claro, ¿cómo no te va a gustar Lorian? Pero vamos a escuchar un tema donde en vivo, donde tocan con una orquesta y está invitado Adrián Barilari. Y el tema se llama El Viaje. Abiertas algún tiempo atrás, a vivir de nuevo en el aire, ¡Aguante la vida! ¡Hace el aplauso para la Marina y Blanco! ¡De pie! Bueno, seguimos. Y acá Juan Guareschi va a decir, a ver, ¿con qué tema hablamos? No conocí esto. Terrible tema. Lo tenés que pasar en los domingos. Dale, sí, man. Está muy bueno. No, si todavía me debes el tema que te pasé hace como 3 semanas, me lo estás por pasar y no me lo pasás. No, no es un programa de pedidos. Yo cuando abra la ventanita de pedidos ahí en Cabana Rock, ahí mételo. Ahí lo pedí. Ahí lo pedí. No. Me estás mintiendo como un niño, Juan. De acuerdo. No, vos me estás haciendo escuchar todo el domingo a las 10, me estás haciendo escuchar hasta las 12 y no me pasás mi tema. ¿De 10 a 12 ya pasó de moda cuando lo pasaste? Sí, igual, pero es que no es un programa de algo que yo un tema del 88, medio ya pasó de moda igual. No, metía el tema de lo que es la radio hoy en día, ¿no? ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto de la streaming? En realidad es una para saber nada más, para tantear. Porque yo me doy cuenta que yo a nivel personal fui una escucha de radio toda la vida, de toda la vida, y después fui cambiando la forma de escuchar a podcast, y después de podcast pasé a streaming, y no recuerdo cuándo fue la última vez que escuché radio en sí, y la única radio que escucho, no es porque sea Cadena Rock, que esos son los programas que salen acá en la radio, como radio, pero la mayoría de las cosas que consumo me estoy dando cuenta que es todo streaming. ¿Y a no quién consumís? Consumo mucho Olga, Perro de la Calle, que es un mix entre streaming y radio, Urbana Play, en realidad, la mayoría de la programación de Urbana Play. Y ahí para de contar, y conozco todos los otros streaming, porque he consumido Blender y Gelatina y todos los demás que están, y las producciones que están haciendo hoy en día en cuanto a por ejemplo, Pasarla Bien, de Clemente Cancela y Diego de la Sala, que son podcasts transformados en streaming. O sea, empezaron como podcast y después le pusieron la camarita y ahora están streameando. O sea, el streaming en realidad entiendo que es transmitir en vivo. Pasarla Bien es un podcast, por ejemplo, pero que ya le agregan el video, entonces es una especie de producción audiovisual como un podcast, como un falso vivo, por decirlo, porque está grabado. Pero después todo lo demás, Olga, para mí es un hallazgo. Luzu fue un furor, sigue siéndolo de alguna forma, pero no sé usted qué piensan, o sea... Haciendo guita el gordo con Olga. Sí, y me parece bien. Está juntando billetes, lo loco. Pero no sé usted qué piensan. ¿Qué piensan de esta nueva movida? Porque esto de hacer radio... lo escuché justamente de Dolina hace poquito, ¿no es cierto? Que dijo, mientras la gente tenga algo para decir y la gente siga pensando, la radio no va a morir nunca. De alguna forma tiene que salir esas palabras y la gente se tiene que comunicar. Y ahora si es por forma radial o de otra forma, ya eso es otra cosa, pero la radio en sí siempre va a salir. Sí, lo bueno de todo esto es que se hizo como una apertura y hoy en día tenemos programas de todo tipo, en géneros, en gente, en distintos segmentos. Entonces, nada, vos podés elegir y tenés variedad. Digamos que las grandes, no grandes, las consolidadas quedaron como en un segundo plano y ahora... Hay un abanico de posibilidades para escuchar, para prenderse con el tema radio. Eso está buenísimo. ¿Ustedes consumen algo de streaming? ¿Ven algo o ven los shorts o los cortos, digamos, los recortes? ¿Qué onda? Yo los recortes, nada más. Pero de casualidad. ¿Cómo de qué, Darío, por ejemplo? No, pongo Instagram y pongo los videitos, ¿viste? Los reels. No sé qué son. Los reels. Y me aparecen cosas de todas las que nombraste vos. Mira, Andy Kuznetsov, Olga, Granado, Después es el Euco, el hijo del Euco, con una mina que no me acuerdo quién es. Bueno, eso es miro. Pero ¿sabes por qué no miro streaming? Porque primero que en el trabajo que yo tengo no puedo ponerme a mirar, sí puedo ponerme a escuchar. Sí, pero yo es... a la mañana no me puedo chuparte la media, pero yo pongo Cadorna y que suene la música. Y listo. Sí, bien. Y cuando no hacemos ruido de máquina, se escucha. Si no, no puedo escuchar nada, obvio. Obvio. Y hago eso hasta el mediodía y después de la tarde yo escucho los discos míos, no escucho radio. Y la radio, cuando se corta la luz, pongo la radio y ahí me doy cuenta que no hay nada en la FM. No hay nada. Es un desastre. A mí me pasa eso. Ahora querer... que opine de Roma, pues yo ya no tengo más nada que decir. Olga nunca vi, sí, estoy enterada, pero no consumo streaming. Mira. Nunca me llamó la atención en realidad. No sé por qué, pero no. También es como que si tengo que elegir sentarme a ver algo, no elijo eso. Elijo ver alguna película que me interese. Si me tengo que sentar a dedicarle tiempo a ver algo, elijo otras cosas. Igual me gusta más el hecho de escuchar un podcast e ir en el colectivo, mirar, no sé. Lo que haya de vista, escucharlo, procesarlo, pero no me siento conectada con el acompañamiento visual. O sea, me gusta más escucharlo y capaz que en el momento digo, y después lo reflexiono lo que escuché o pongo más atención. Me pasa capaz lo que mismo. Si pongo el streaming, paso una mosca. Sí. Vos sabés que me pasa lo mismo, porque yo en definitiva termino. No viéndolo, sino escuchándolo mucho más en Spotify cuando me voy a trabajar, que tengo una hora de viaje, o cuando vuelvo y lo escucho. Escucho el streaming. Claro. ¿No es cierto? Y una hora que de un programa que son 3 horas, ¿entendés? Del Mie Granado son 3 horas, a veces, que son 2 horas y media, 3 horas casi. Cuando me interesa, obviamente, ¿no? Sabiendo cómo va el programa. Y vos sabés que es increíble cómo te vas adaptando a cierto léxico, cierto lenguaje, a cierta forma de hacer las cosas. A mí me costaba al principio, pero me costaba lo que no tiene por ahí un sentido. Me pasa con Luzu, que, por ejemplo, poniendo el ejemplo, Luzu, que es uno de los pioneros, digamos, este pibito, el Nico Iovato, qué sé yo, que es uno de los pioneros en hacer esto, que ya lo hacía Vorterix de antes, pero bueno, claro. En esta forma de diálogo de hablar desenfrenadamente de cualquier cosa sin importar qué, no tenía contenido. O sea, era juntar gente, hablar de todo lo que se puede hablar, que no tenga sentido por ahí, que no tenga contenido en realidad real. Y me hacía perder tiempo y no lo entendía. Y después, aparte que todos hablan arriba de otros, no tienen esa cosa de... Ni hablar, respeto. Una cosa que yo noté, no sé si vos, Juan, que consumís más, vas a estar de acuerdo. Yo viendo los videitos, eso que te digo, lo que veo es que si me aparece un video de Olga, después del otro, después de Perro de la Calle, después del que sea, más o menos todos están diciendo la misma boludez. Yo lo que veo es que por ahí hablan cosas de ellos, hablan mucho... a ver, ¿cómo lo digo? Bueno, lo voy a decir rápido. Hablan mucho de garchar a la mañana. Se la pasan hablando de eso, de situaciones de ellos. Y yo la diferencia que veo con la radio que estábamos hablando antes, del 80 o del 90, con cuál es todo eso, que había mucha más producción antes y esto no tiene producción casi, para mí. Sí, yo veo que la producción es al tope, mucho más que en aquella época, pero cambia el léxico. La llamada. Bueno, por eso. Acción. Yo sí tengo que. A ver, Darío, vos escuchaste cuál es también. Y vos sabés que el cursor de decir malas palabras al aire, ¿cuál es? Sí, vos escuchabas está bien. ¿Cuál es? Y escuchabas. Pero no no se zarpaban tanto como la ahora. La negra también. Sí, la negra, pero pasa que ahora hay una tendencia a hacer eso. No, yo pero ahora hablan. La escuela de la negra Bernassi. Y nosotros nos zarpamos tanto estando en un Zoom y no en el aire. Bueno, lo que pasa es que hay programas para cada cosa. Por ejemplo, si vos me escuchás a mí hablar ahora, no es lo mismo que cuando estoy conduciendo Los Seleccionados. Y obvio. Es para otro público, es otro diálogo, es otra cosa, que otra interacción que yo trato de tener con el público. Entonces, por ahí uno locuta diferente o bajas los decibeles a un nivel. Por eso también la música, que es un poco más general, los que han escuchado saben de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, y acá alto voltaje es alto voltaje, es otra cosa, ¿entendés? O sea, nos podemos permitir por ahí otro tipo de diálogo, de léxico, ¿entendés? Que por ahí en otro programa no, que yo veo que por ahí hay un abuso en el streaming en algunas partes, y en otras están buenos y quedan bien. O sea, producción yo no digo que no hay, sí, lo que no lo que falta por ahí es contenido en algunas, no todo. Yo por ahí comparto lo que decís vos, Darío. Por ahí hay cosas que no se pueden ni siquiera escuchar o ver. Escuchar sobre todo, porque se van al carajo y son las 9 de la mañana y están hablando de concha, pito, teta, caca, ¿entendés? Exacto, o sea, vos, eso digo yo. No es necesario. O sea, pero convengamos que... Bueno, esto viene ya de una cadena de cosas que suceden culturalmente, que están avaladas, aceptadas. Entonces... Sí, hubo como una liberación. No, libertinaje que... Claro. ¿Cómo? Que hubo como una liberación. Sí, pero no sé si fue una liberación o fue una... No, encima sacaron el tema del INADI, entonces ahora se resarpan. Sí. No sé. Olvídate. A mí no me gusta, a mí no me llama la atención, y no porque sea una anciana que no consume cosas nuevas, contemporáneas. No, somos dos, ¿eh? Hay cosas que yo no miro me gustan. Yo los videitos porque me aparecen, ¿eh? No los busco. No, a mí ni siquiera me aparecen porque no... No, me interesa ver esto o no mostrarme esto, entonces directamente... ¿A dónde puedo mandar a la mierda esto? No, yo... Claro, a mí es por una cuestión de interés. Yo como productor por ahí, que me pongo en ese papel de productor, cuando producís algo de contenido, es como que me veo, ni siquiera lo quiero decir como si fuera algo profesional. Yo trato de ser profesional. Todos los que me conocen saben que me gusta mucho hacer esto, pero me veo en la necesidad de querer saber cómo se hace. ¿Qué se está escuchando? ¿Qué es lo que la gente le llama la atención? Claro, un estudio de marketing. Claro, saben que soy diseñador gráfico, aparte, entonces tengo que estar al tanto un poquito del lenguaje que se usa hoy en día. Y aparte, esto de hacer radio, que te abre un poquito, digamos, el espectro de comunicación. Yo no soy comunicador social, pero trabajo por ahí de querer comunicar en la parte de gráfica, y haciendo radio comunico. Porque más que uno no quiera y no lo sea, terminás comunicando. Entonces... Bueno, pero vos mismo lo decís, comunicar algo. Exacto. Tomarte el tiempo de hacer un programa, sí, comunicando algo. No es, bueno, listo, prendo una cámara, hablo 50 pelotudeces, me hago famoso. Es como el típico, no hagamos famosos a los que no tienen nada, ¿viste? Como, ¿por qué hacemos famoso a alguien que no tiene talento o que no te dice nada? No necesitas tener talento, pero al menos que sea algo productivo, ¿me entendés? Sabes que es tal cual lo que vos decís, y justamente choca con lo que pasa hoy en día. Vorterix, por ejemplo, que es la pionera en el streaming, porque ellos lo hacen, son de los primeros, y Vorterix, cuando digo Vorterix, es Pergolini. Si bien son siempre están un paso adelante en todo lo técnico, porque siempre están adelante y terminan haciendo todo el resto de lo que ellos hacen, vos ves la calidad de los programas y es un asco. Sí, bajo. Viste que el otro día Pergolini dijo que no van a salir más por la radio, que van a salir solo por internet ahora. Sí, no, porque les dice nada. Que no los escucha nadie, dijo. Así nomás lo dijo. Deben escuchar 200 personas. Sí, dijo, no se escucha a nadie, dijo, no sirve, dijo. Ojo, porque por internet también es un arma de doble filo. Porque sí, pero no todas hay muchas. Por internet. Sí, hay muchas aparte. Lo que tiene Pergolini por delante es ahora competir justamente con esta bestia, porque Olga, te guste o no, te atrapa, porque tiene cierto contenido y cierto público. Blender, tenés personajes y cierto contenido. Entonces, hoy yo creo que como dijo Vicky hace un ratito, o sea, se ha abierto el espectro para poder crear cosas, o sea, y llamar la atención. Hay una realidad. que lo que llama la atención hoy en día no es lo mismo que lo que nos gusta a nosotros o nos podría llegar a gustar. Pero bueno, está bueno esto, me gusta hablar de esto. Sí, pero pará, sí. Una cosa. Ponele. Olga, lo de Olga está bueno porque también, a ver, la gente necesita un poco cagarse de risa. Totalmente. Pero no están haciendo nada espectacular, ¿eh? Sí, sí, yo lo veo todos no los días. Yo me cago la risa con Bernassi hace mil años. Sí, sí hacen. Cada la risa con ella. O sea, es como, es un sin codificar en streaming. Es... Para terminar este bloque y después seguimos, ahora le toca a Vicky presentar una canción. Dale, presentate alguna. Bueno, ahora vamos a escuchar a Raza Odiada con el tema Virus. Entre nosotros, una mañana nos don't you cry no more. Bueno, y seguimos acá con el cordobés, con Roma y con Vicky. ¿Sabe que me olvidé de dar en el primer bloque las redes del programa? ¿Alguien las quiere dar? ¿Alguna de las chicas? Ah. Digo, a Roma, de Roma se las acuerda. Vos, Vicky, las tiene que anotar. Tiene menos memoria que... Sí, no tengo el papel. Abuelita. Bueno, tenemos el Instagram, que es altovoltaje71. YouTube y la fanpage de Facebook es altovoltajeLP. ¿Cómo es tu email, Darío? El mail para las bandas es altovoltaje1975@gmail.com. Y el celular es +549 221 614 5773. Y recordarles, como siempre, que pueden escuchar todos los programas, como yo estaba contando hoy, que escuché el primero, el décimo, el quinto, bueno, todos, en la plataforma de cadornarock.com. Y también están subidos a iVoox.com y a Spotify. Pero Spotify te deja subir los últimos 20. Así que bueno, vayan escuchando los nuevos y los no tan viejos. Sí, más vale. Es así. Más vale. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Roma, ahora en este pequeño bloque que va a empezar ahora? Vamos a hablar de Richie Sambora. Con su noticia de que considera de que Bon Jovi nunca quiso ser una banda. Siempre quiso ser solista. Abuso, ¿no? Porque dijo, lo que pasa es que Bon Jovi, vamos a hablar de John Bon Jovi, no Bon Jovi banda. Sí. Lo que dijo Richie Sambora es como que siempre quiso ser como Bruce Springsteen. Sí. Y John Bon Jovi siempre fue fanático de Bruce Springsteen. Siempre. Es más, él audicionó para Bruce Springsteen, que Bruce Springsteen le dijo dedicate a otra cosa cuando era joven. Y después terminó siendo más famoso Bon Jovi que... Terminó vendiendo más Bon Jovi que Bruce Springsteen. Pero bueno, eso son cosas que pasan en la música, ¿viste? No, pero igual es un genio, Bruce. Bueno, igual, ¿sabés que como ex fan, porque ahora ya no soy fanática de nada, pero me gustaba mucho Bon Jovi, ¿no? Y yo siempre tuve la idea, y por todo lo que vi, las cosas que leía, que Richie Sambora, me parece que no entran los dos en el mismo mundo, ¿viste? Siempre quiso ser como la estrella, sí. Claro. Y no tenía lugar al lado de Bon Jovi. Entonces me parece que viene por ahí la cosa. Bueno, pero entre los dos hacían un dúo espectacular. Sí, como banda la rompían. Eso pero no, hubo ahí como no hay una, ninguna discusión. Una pero igual si vos estás en una banda que le ponen John Bon Jovi, o sea, el nombre del cantante. No, ni siquiera John. Bon Jovi. Bon Jovi, pero al principio arrancaban como John Bon Jovi y después quedó como Bon Jovi. Claro, porque al principio era la banda de John Bon Jovi. Claro. Cuando graba este Runaway es el primer tema que el sale. El disco se llama Bon Jovi. Bueno, pero Runaway es el primer éxito que tienen ellos, sí, ¿no? Sí, Runaway. Bueno, sí. Cuando graba, no era la agrupación que conocemos al día de hoy, o sea, era con otra banda. Y después. No era. ¿O cómo era? Él junta la banda para grabar un tema para poder salir en las radios. Pues claro, ellos grabaron Runaway con músicos reclutados que Bon Jovi buscaba, John Bon Jovi buscaba, ponían en el diario busco guitarrista, busco baterista, así. Y sí. Después se formó la banda y sacaron el disco. Exacto, exacto, a eso voy. ¿Ves? Me decís no, pero tenías razón, ¿ves? O sea, no había hecho con la banda. Ahora, por eso es no, que no, al no. principio era... Le dije que sí. No, sí. Bueno. Seis para triunfar, parece. Che, qué buena. Sí, para mí es un poco eso. El tema del estrellato los transforma un poquito. Sí, totalmente. No, igual también lo que dijo Richie Sambora es que él se fue en el 2013, que tendría que haberse ido 10 años antes. ¿Por qué? Y si vos escuchás los discos de Bon Jovi del 2000 para acá, sí. Te vas a escuchar. Yo esto lo conté una vez cuando hicimos... Es un tema recurrente. Cuando estábamos hablando con Vicky la vez pasada, sí. Que yo tengo un amigo que tiene una disquería, le compré el nuevo disco de Bon Jovi en esa época, no me acuerdo en qué año, y le mandé un mensaje y le dije, loco, no tiene un solo de guitarra. ¿Cómo puede ser? No, pero... ¿Para qué está Richie Sambora? Le dije. Parecía un disco acústico. Sí, pero más allá de eso, es que no era lo mismo. Comparto lo que decís vos. Yo creo que el último, para que tengo que buscar porque ya no me acuerdo. Porque yo aquí de Fey lo cagué escuchando y de ahí para atrás todos también. Pero de después para adelante, yo creo que Is My Life creo que fue el último éxito de Bon Jovi. Sí, el último. Sí. Después no... Porque tuvo una letra pegadiza y el estribillo parecía de la década del 80 de Bon Jovi. Parecía claro, un ¿ves? Tema, parecía igual un tema era más re del 80. 2000. No, no, era el sonido era de re 2000. Las bandas de los 2000. Ahí está, el sonido. Crash. Sí, es del 2000. Sí, era re 2000 el sonido. Pero la ¿cómo se dice? La melodía parecía un tema de los 80 de Bon Jovi, eso digo yo. O sea, era re pegadizo, como los temas del 80 de Bon Jovi. Sí, que se hizo súper comercial también. Sí, obvio. Cambió de Pero no está mal que haya cambiado. Siempre lo decimos, está perfecto. No digo que está mal. Yo no digo que está mal, pero cambió la onda, cambió todo, se amplió el público, hubo una renovación. Lo que pasa es que hay bandas que... pueden ayornarse a lo que es lo contemporáneo, entonces está bien, lo que pasa que capaz que Zambora no está, como pasó con los Guns, que se terminaron separando porque Axel quería hacer lo que él quería, no le gustaba a ninguno de los otros, a Axel le importó tres cuernos y bueno, se terminaron separando y sacó un disco pasó ya de Stranger Axel cuando pero Axel Rose había comprado el nombre del grupo. Sí. Entonces él hacía lo que se le cantaba. Bueno, pero él llegó a ser quien es alrededor de sus compañeros también. Sí, si obviamente. Él era re importante en la banda, pero no estaba solo. Lo mismo con Bon Jovi. No, obviamente. Capaz que Bon Jovi solo no llegaba a nada sin la formación que tenía. No sé, pero el disco de Bon Jovi, el primer disco solista de Bon Jovi, que es el de la película... que acá se llamó Demasiado Jóvenes para Morir y era Young Guns, Pistolas Jóvenes, nada que ver, pero bueno, acá era Demasiado Jóvenes para Morir, la de Billy the Kid. Ese fue un discazo, fue un terrible disco ese de Bon Jovi solista, y ahí se separa, que saca Llamarada de Gloria, Santa Fe, un montón de temas buenos, y después vuelve con Keep the Faith, que yo ahí cuando volvió con Keep the Faith dije, ¿qué pasó acá? Se peinó, se le sacó los piojos y perdió la potencia. Pará, y Richie Zambora también había hecho unos discos solistas. Sí, Zambora también sacó solista. Sí, como dos, tres sigue discos. Sigue sacando hasta el día de hoy y suena bien, saca buenos discos. Igual canta, para mí, perdón, canta bien todo. Lo personal, Keep the Faith, para mí me parece un discazo. Sí, un obviamente. Discazo. Lo que pasa es que para mí fue un golpazo, porque yo venía de un Bon Jovi, que era claro, y me cambió, pero... Hasta New Jersey. Me cambió así, hizo ¡fa! 360 grados me cambió, no me cambió un poquitito, ¿viste? Porque apareció claro, con cama de rosa, qué sé yo, qué más, ¿viste? Yo dije, ¿esto qué? Pará, bueno, loco. Ah, bueno, pero son altos lentos. No, pero yo no digo, que sean malos. Yo digo que estaba acostumbrado a un Bon Jovi que te hacía... no sé. Así, todas las bandas metaleras o... Sí, de la época. Tenían... Sí, sí. Baladas. Sí, sí todos tenían baladas. Pero Keep the Faith cambió mucho el sonido. Sí, muchísimo cambió. Todo lo que era Bon Jovi. Claro, no fue. Para mí es otra banda. Sí, sí. O sea, sí, se llamaba Bon Jovi, pero para mí era otra banda totalmente distinta. Para mí. Si vos mirás los temas de Bon Jovi hasta el 90 y mirás los de Keep the Faith en adelante, es otra banda. Sí, no digo que esté mal que haya cambiado porque renovó el público, vos vas a un recital de Bon Jovi y ahora hay mucha gente joven. Y hay gente vieja y hay gente joven. Y está perfecto. Pero yo digo que yo hablo de mi gusto personal. A mí me cambió mucho y a mí, bueno, esa onda no me gustaba. Claro, a mí no, totalmente. O sea, es como, a mí sí me gustaba porque yo personalmente consumía mucho más el sonido de los 90 a comparación. Claro, por eso. 80. Entonces, para mí el sonido de los 90, los Guns N' Roses era, digamos, lo más grosso del universo en ese momento y Metallica. ¿Entendés? Claro. Con Metallica, el álbum negro, ¿no? Había que superar ese sonido. Y cuando sacan en el 90... Sí, que nada que ver uno con el otro. Nada que ver con uno y el otro, pero por eso, pero estamos hablando más o menos de... O sea, no había tanto como hay ahora, que hay mucho, sino que era Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi. ¿Qué año? ¿1990? Sí, sí. 90. De los 90 en adelante. 90, 91, 92. No, él dice cuando empezó la década del 90. La época, claro, que son. Pero tenés una bocha de bandas. No, sí. Pero el que. Sí, había una bocha de banda, pero cuando ponele, cuando fue el tributo a Freddie Mercury en el 91, sí, los que, sí, las bandas eran Metallica y Guns N' Roses. Esas eran las dos bandas. Después estaban todos los demás. Sí, sí, miralo de nuevo y vas a ver que la gente. Y lo vi un montón de veces. Hay muchos artistas que me gustan. Yo lo vi en el momento, me acuerdo, que lo dio Canal 13, creo, con Badía. No me acuerdo si lo dio Canal 13. Ahora no me acuerdo. Habrá sido Canal 13. Que lo dio con Badía. Y yo me acuerdo que todo el mundo estaba esperando a Guns N' Roses y a Metallica. Todos mis amigos, todos. Claro, eran las bandas del momento. Sí, sí, sí. Después las otras bandas eran buenas porque estaba de moda Stream. También me acuerdo. Pero no llegaba. No llegaba porque el Illusion fue demasiado para esas bandas. O sea, el Illusion 1, el 2 y el álbum negro de Metallica fueron mucho para todas las demás bandas, hasta que apareció Nirvana con Nevermind, pero Nirvana apareció un cachito después, pero en ese momento eran esas las bandas, eso es lo que dice Juan, y es verdad, eran esas. Sí, el álbum negro, el sonido de álbum negro de Metallica, fue un antes y un después de escuchar después esa banda, si bien cambió más comercial, esto, aquello, lo otro, escuchar Metallica, ese sonido abuso impresionante, y que después fueron todos éxitos. Yo, por eso, al haberlo vivido, es como que en ese momento era eso lo que se sonaba. O sea, vos inclusive escuchabas la radio y te pasaban Unforgiven como un tema lento, te pasaban Don't Cry de los Tenía fuerza bárbara. Bon Jovi con en el 92 con Lecho de Rosa, tema lento, y después vos enganchabas ahí. Empezaba la época de los CD, aparte de los CDs, entonces ya consumías de otra forma, no solamente el cassette o grabarlo, como había dicho Vicky en algún momento, que uno grababa, ponía el cassette y grababa los temas, sino que ya te ibas a comprar el CD, en donde en un solo disquito ya tenías todos los temas seguidos, no tenías que estar dando el cassette. Entonces fue una época bastante linda. Obviamente que hay un montón de bandas en esa época, pero las que se escuchaban eran las que se escuchaban en la radio. Claro, la radio, todo. Ese era un conglomerado. Un conglomerado. Sí. O sea, temas, escuchabas Ricky Martin y al lado te ponían Don't You Cry de los Guns N' Roses. Y hermoso. Estaba el puesto 10 y el puesto 9. Y yo tengo cassette grabados, tuve cassette, ya no los tengo más, en los cuales tenía los primeros 10 y estaba Los Pericos con, no me acuerdo con qué, mucha experiencia para, qué sé yo, después había Fabuloso Skylark, Metallica, Los Rodríguez, y después había terminado con Guns N' Roses y Cristian Castro. Y iba a decir, boludo, eso era lo que se escuchaba en ese momento, en el mismo ranking, en la misma radio, ¿no es cierto? Sí, FM Hit, así es. Te pasaba el ranking, y el número 2 era Montaner, y el tema 1 era Vivir y Dejar Morir de Guns N' Roses. Realmente. Nada que ver. Bueno, a mí me gustaba. Claro, pero FM Hit, que FM Hit te pasaba todo el día Franco De Vita, todas esas cosas. Esto es una marca, FM Hit, sacaban un cassette y CDs cuando se puso en moda, FM Hit era todo. Las colecciones. Sí, las colecciones. Claro, pero que FM Hit pase esos temas, era como que la rock and pop te pase a Montaner. Era una cosa así, pero al revés. Después por eso es que se fue dividiendo el público, ¿no? Porque cuando aparecen las radios, ya temáticas, yo te paso rock únicamente, ¿no es cierto? Vos que te gusta el rock, vas a esa radio y ya haces comunidad, como decimos ahora, o sea, haces comunidad. O sea, toda la gente que escuchó el rock and pop era la que no quería escuchar el... Encima convengamos que en los 90, está bien, decimos Ricky Martin, Ricardo Montaner, Cristian Castro, pero... Todos recién empezaban. No, pero pará, te pasaban los Backstreet Boys, Spice Girls, Britney Spears. Pero era todo el comienzo de la cultura pop también. Sí, pero era el comienzo del final, por decirlo, porque así estamos ahora acá. Pero hablando justamente de esas bandas y que sacaron súper éxito y todo lo demás, ¿no? Nada, pero hubo un momento en que convivía todo con todo y está bien, porque nadie puede decir que no conoce Britney Spears, ni Backstreet Boy, ni NSYNC, ni Justin Timberlake, por más que no lo escuchemos, ni Ricky Martin, ni Luis Miguel, pero todos conocemos Guns N' Roses, Metallica. Bueno, pero época ahí se hizo las fusiones, que después salió Molotov y un montón de bandas más que son una mezcla. Sí. De todo eso, ¿no? La influencia. Y a mí me gusta. De Machine, toda esa onda de bandas que la rompen y es una mezcla de rap, rock. Ay, Molotov está mal. Beastie Boys, un claro ejemplo. Bueno, y viniendo para Latinoamérica, después podemos decir René de Calle 13, Calle 13. Calle 13 fue, te puede gustar o no, pero era una fusión de lo que es... no sé si decirlo rock, pero con música latina, ¿no es cierto? Y un poco sí. De rap, hobby. Sí, a mí Calle 13 me gustaba, ya René claro. Solo no. René es otra cosa, Calle 13 está bueno. Pero se entiende lo que voy. René. Hicieron en un disco, tocaron con Tom Morello. Entonces, esa está mezcla otro. Estaba buena. Está bueno. ¿Vos qué opinás? Vicky no opina mucho porque es metalera. Está bien, pero es que todos no, son... No, pero estoy de acuerdo con lo que dice, que nada, que todos sabemos un montón de temas, porque la modalidad era esa, la modalidad de publicidad, de venta, de llegada. Entonces, nada, era todo como una mezcla. Y comparto lo que dice del álbum negro, más allá de que a mí también, siendo fan de Metallica, haya sido un corte abismal en la banda... nada, todos sabemos un montón de cosas por el modo en que se manejaban las emisoras. Pero ¿sabés lo que pasó para que uno tenga, para que sepa la magnitud de lo que pasó con el Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses y el álbum negro? Fue que cuando después iban a sacar otro disco, Guns N' Roses saca el Spaghetti Incident, sí. Y Metallica, no me acuerdo cuál saca, si el Load, no me acuerdo. Creo. Bueno, antes de que salga a la calle, ya tenía récord de ventas. Solo por los anteriores. Sí. Porque el Illusion, el 1 y el 2, tenía un tema bueno atrás del otro. Era increíble. Y el álbum negro también. Entonces, sacaba un nuevo disco, los Guns N' Roses, que terminó no gustando mucho el Spaghetti Incident, que eran todos covers, pero la gente ya saca un disco nuevo estos tipos. Y saca un nuevo disco Metallica y salieron corriendo. Y cuando escucharon Loda se querían matar. Y cuando sí. Escucharon el Spaghetti Incident se querían matar también. Porque fue así. Es verdad. Sí, pero sí, estábamos es verdad. Acostumbrados también a MTV Match Music, que te pasaba los videos. Y los videos de Illusion eran películas. Porque estaba el video de Stranger, el video de Don't Cry, el video de November Rain, el de Illusion. Hemos pasado por todas las transformaciones tecnológicas. El de Terminator. Y después Metallica tenía. Bueno, eso es otra cosa. Cuando los eventos cinematográficos llevaron las grandes bandas al soundtrack. Ese es un cambio muy grande también. Porque mucha gente empezó a conocer esas bandas que quizás no... Claro, porque Schwarzenegger, por ejemplo, en sus películas, él elegía las bandas. Y él elige a Guns N' Roses para Terminator 2, que fue un peliculón, porque de los Terminator es la mejor película, es Terminator 2. Sí. De toda la Terminator 28, la mejor es la 2. Y está ahí ese tema. Eligió a AC/DC para hacer Big Gang en la película... ¿cómo era llamada? La que el pibe se mete en la película, El Último Gran Héroe. El Último Gran Héroe, qué buena. Película. Bueno, elige esa canción, que AC/DC no la sacó en ningún disco. La sacó en el disco... del Último Gran Héroe, que hay canciones que está Dream On de Aerosmith, hay tema de Tesla y uno de Def Leppard. El soundtrack ese es terrible, te digo a vos, Juan, para que lo pases los domingos a las 10 de la mañana. Sí, sí. En Los Seleccionados tenemos un espacio justamente que El Último Gran Héroe es espectacular, me lo afanaron, sí. El CD. Lo presté y no me lo devolvieron más. Qué buena peli. Entonces, Stallone hacía lo mismo. Stallone iba a sacar Rocky y elegía a Survivor, elegían ellos y bueno, tenían buen gusto. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué te iba a decir? Bueno, mirá dónde nos llevó a hablar de Bon Jovi, loco, Bueno, pero Bon Jovi también estaba en la película. Estaba en Demasiado Jóvenes para Morir. Acá se llamaba así, ¿no? ¿Quién no la vio la de Billy the Kid? ¿La vimos todos? ¿O no? ¿O no? ¿O yo fui el único estúpido que la vio? No me acuerdo cuál es, capaz sí, que yo si creo la miro que sí. Sé cuál es. Todo, sí, sí. Por nombre, la que no estaba Emilio Esteves. Y estaba sí. El hermano sí. También, estaba Charlie Sheen, que hacía el hermano. Emilio Esteves, me había acordado. Me había olvidado, digo. Bueno, para sin ir más lejos, Rapsodia Bohemia, de o sea, de con la película de estos, ¿cómo se llamaba? Ah, El Mundo Según Wayne. El Mundo Según Wayne. Las bandas sonoras, eso se notó todo con esto Wayne. Porque... Y esa, también en esa época canción. Salió la película de los Doors, y ahí repuntó los Doors, como loco. Todo el mundo empezó a escuchar los Doors, gente podemos, que no lo conocía. Ahí, a mí mucho la peli... No. Pero la bueno. Película fue buena, lo que pasa que... era muy larga y había partes que te daba un sueño, te daba. Oh, sí, no. Porque las partes que estaba recontra drogado Morrison eran, no terminaban más, y te dormías, te daba cara, te despertabas y habían pasado media hora, y para vos habían pasado, no sé, 3 horas y media más o menos. Pero sacaron el disco con el soundtrack y mucha gente que no conocía los Doors, muchos pibes empezaron a escuchar los Doors. Y de repente. Light My Fire, todas esas canciones se fueron para arriba como Gadebuso en la década del sí. 90. En realidad, claro, sí, es una especie de renovación de público, ¿no? Yo lo pienso así. Y por ahí siempre, cuando yo hago lo seleccionado, digo, hay música que por ahí resignifica las películas, al igual que películas resignifican a la música. Y justamente este caso, la película de en la que está Val Kilmer, que hace. Justamente Jim Morrison, que es del Oliver Stone, o sea, no es tampoco cualquier director. Claro, es esa la intención también, ¿no es cierto? Porque después se creyó Jim Morrison el loco. Sí, hablar. Pero en los 70, The Doors, o sea, fines de los 60, 70, ¿entendés? The Doors era The Doors, o sea, en los 70 hasta que murió, ¿no? Obviamente. ¿Cuándo murió? Pará. 71. 71, y sí. Tenía 27. 27, el club de los 27. Otro mundo para experimentar, el de los 27. Uy, eso podemos hacer un repasito. Ya estoy anotando todo, mira todo el material hermoso. Bueno, después, en el otro bloque hablamos del club de los 27. No me lo saqué. Bueno, ahora tenemos que ir con un tema. ¿Puedo decir que no? ¿No hablamos en el próximo bloque de eso? Porque ya que tiraste... Sí, podemos hablar. Y el domingo yo profundizo con temas y todo. Bueno, ahí. Pero el domingo vos tenés otro público. Y bueno, ahora vamos a ir a un tema que ¿quién lo va a elegir? Este Roma. El público va a ser mixto, me parece. Más vale. Roma, ¿vos vas a elegir el tema con que terminamos este bloque? Dale. Empezamos hablando con Joe y terminamos hablando de River, casi cualquier cosa. Qué ver. Y pues hablamos de todo acá. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? Me gustaría que escuchemos, ya que hablamos de The Doors, L.A. Woman. Bueno, vamos. walls are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman. Bueno, seguimos acá en High Voltage y vamos a hablar del Club de los 27. Como habíamos dicho en el bloque anterior, que todo fue porque Juan tiró el Club de los 27, entonces vamos a hablar del Club de los 27. Si quieren tirar algún otro club, 26, 25, lo prendemos igual, también nos metemos. El primero en la lista fue Brian Jones. Sí, ese, no. El fundador fue Robert Johnson, fue el fundador. Ah, mira. Me extraña, Roma, lo hicimos. Ah, no, no lo hicimos, bueno, estaba todavía. Fue el bloque de blues, fue el primer bloque de blues de alto voltaje. En el primer programa. Bueno, que está La Encrucijada, la película. Claro, La Encrucijada del Diablo. La Encrucijada del Diablo. Te juego el gorrito que tenés puesto, que te lo gano. Bueno, supuestamente dicen que él hizo un pacto con el diablo, por eso el otro día tocaba la guitarra como los dioses. Le afinó la guitarra y le enseñó a tocar, supuestamente. Una locura, ¿no? Robert Johnson, un 8 de mayo de 1911 nace, 16 de agosto de 1938 fallece. Toma. Sí, en una forma media rara, lo envenenaron, no me acuerdo qué le hicieron. Bueno, pero tengamos en cuenta que se hizo un pacto con el diablo, como decían, y no iba a morir muy bien. No, pero se había metido con la mujer de uno y parece que lo envenenó. En esa época era la época de guapos y cuchilleros, ¿viste? Jugaban al truco y el que mentía, ¡fa! Cuchillazo en el... Teorías igual. Sí, pero creo que lo mataron al pobre Robert. Ah, que lo mataron seguro. Mirá, pero con Chupi. Te recomiendo, Robert Crumb es un gran artista, un dibujante muy conocido y muy fanático de vinilo. Al día de hoy está vivo el viejito este y es fanático del blues. Y en sus publicaciones, justamente hay algunas que hablan justamente de la historia de Robert Johnson. Y lo que sale en la publicación, porque el Guaso es un estudioso del tema, es que lo envenenaron y muere. Sí, lo envenenaron. Pero bueno. Obviamente que después está todo el tema este de la encrucijada, de los pactos, esto, aquello, lo otro, y que se llevan el alma y todo lo demás. Igual les voy a recalcar algo, porque cuando murió Robert Johnson, por eso me parecía raro, todavía no se hablaba del Club de los 27. No. Ah, no, y si era el año del pedo. Comenzó con Brian Jones el tema del Club de los 27. Claro, bueno, eso sí. Lo asocian en realidad porque justamente... Robert Johnson es como considerado el abuelo de toda la música que se hizo después en los 60. Claro, en realidad el Club de los 27 se empieza a hablar ya cuando muere Jenny Joplin y Jim Morrison, porque tenían la misma edad que Brian Johnson. Entonces ahí ya, bueno, pará, ya van tres. Más Robert Johnson, ya son cuatro. Entonces ahí se armó el club. Club Social Sumamos y Deportivo. Después a Amy Winehouse. Sí. Winehouse. Claro, después más acá en el tiempo estuvo Kurt Cobain, estuvo Amy, no sé cuánto, nunca me sale el apellido. Winehouse, bueno. Vino y casa. Casa vino, Winehouse. Bueno, pero vos sabés que yo había visto un documental que contaba que la noche de la muerte de Amy se escuchaban tambores y se escuchaban gente haciendo como un ritual. Y a la madrugada la encontraron muerta. Y ahí... podemos remontarnos a teorías, misterios y esoterismo que dicen de que está el... Bueno, dicen no, existe el movimiento de los Illuminati, los masones que controlan todo lo que es la industria de la música. Roma, yo quiero dormir hoy, Nah, pero es una cosa de paranormal. Estamos hablando de gente que quizás hace rituales que no están buenos. Yo estoy en una casa vieja de chapa, acá en mi pieza... Y bueno, como que agarran ciertos fenómenos, ciertos artistas, los colocan en un lugar y después los limpian. Ah, mira. De cierta forma. Raro. ¿Puedo decir? Raro. Pero no dejo de creerlo. Sí, raro. Me parece que se viene alto voltaje paranormal 2, ¿Te acordás? Pero no es una cuestión paranormal. Sí y no, pero hablando de que aparecen los... ¿Se escucharon tambores? ¿Quién lo tocaba? ¿Lo de la esquina de mi casa? ¿Lo de la comparsa? No, que va más por lo ritual. Claro. Supuestamente no es se dice que fue una ofrenda, un sacrificio, lo que le hicieron a Amy. Y así con otros artistas, como que le entregan... Puede ser, pero también... joyitas, digamos, de alguna forma. También puede ser la vida que llevaba, ¿no? Que haya ayudado. Pero bueno, si cantaba, vos cantaba reborracha. Cantaba reborracha, pero no era. Sí, pero no era. Tenía serios problemas de depresión y bueno. Sí, no era, al principio no era así ella. Y bueno, yo al principio era rubio con celeste. Pero no, para mí le hizo mal el salir con el chaboncito que salía, el flaquito. El cantante de los Libertines, ¿cómo es? Se indigna, Roma. Peter. Ese, para mí, ese porque esa pareja, o sea, si bien era re cool porque re dado vuelta siempre los dos, pareciera, yo creo que ahí fue que empezó mucho. Para, bueno, si, no, y, para, parece que apareció algo acá, no ten, perro ladrando. ¿Silvicio no tenía 27? ¿Quién? ¿Silvicio no pertenece al club, no? No, era más joven. No, creo que tenía 35. No, me parece que no. Fíjate, buscalo en Google. Era re joven, era un pendejito. Lo que pasa es que tenía cara arruinado, parecía que tenía 45 más o menos. ¿Viste? 21. Vos lo mirabas y parecía Juan. Estaba hecho pelota, pero... No, era joven. Está malo. Bueno, escúchame, ya, bueno, dijimos Brian Jones, dijimos, ¿qué más habíamos dicho? Jimi Hendrix. Bueno, tenemos Jimi Hendrix, un 18 de septiembre de 1970. Este se murió por asfixia por consumo de drogas. Sí, sobredosis. Sobredosis, y no de TV, gente. O sea, sobredosis de otras cosas. Janis Joplin. Al año siguiente Morrison. De lo mismo. Sí, exactamente. Bueno, pero ponete a ver los patrones. Uno fue en octubre y otro en septiembre. En julio. Bueno, todos tuvieron muertes trágicas. Sí. Todos. Jim Morrison, insuficiencia cardíaca. No sé. Pero Jim Morrison se ahogó en su propio vómito. No, ese fue Bon Scott, te está confundiendo. No, Jim, pero Morrison, yo me acuerdo que, Jim Morrison se murió en la bañera dormido. Se muere dormido en la bañera. No vomitó nada. Era sobredosis. Bon Scott fue el que vomitó dormido en el auto y se murió con su propio vómito. Que no es del Club de los 27, porque ya tenía como 40, ¿no? Te lo confundiste con eso. Qué locura, ¿no? Yo me acuerdo que antes, ustedes no sé si lo vieron alguna vez. Cuando empezó el boom de internet, que te acordás que nos conectábamos, que no podías usar el teléfono, que hacía un quilombo bárbaro para conectarse. ¿Te acordás? El ruido que hacía. Venía tu vieja, no puedo hablar por teléfono. Bueno, había una página que después la sacaron, que se llamaba El Cementerio del Rock, se llamaba. Y estaban todas las tumbitas, ¿no? Con los rockeros, todas las lápidas. Entonces decía Bon Scott, tal año, 1980, Janis Joplin, qué sé yo. Y había una que siempre ponían: ¿quién pensás que va a ser el próximo rockero que va a morir? Pero, o sea, o trágicamente, o viste, o que va a palmar así, como habían palmado todos esos. ¿Y vos sabés quién ganaba por robo? Por robo, y está vivo. ¿Qué? Y está vivo. Hey, Richard. Es Richard. No. Es Richard. No. Charlie García. Charlie García. Por robo ganaba. Pero no tenía contrincante. Yo no sé. Y todavía está. Te estoy hablando año 98. Sí. Y bueno, justo la época más abusa de Charlie, ¿no? En el 2000 me acuerdo que tenía hizo el recital en Vélez ese bajo el agua. Creo que fue 2000. Fue una locura eso. Ahora, hablando de estos muchachos y chicas que están en el Club de los 27, ¿hay alguno de ustedes que tienen a esos músicos o músicas como los tenían como ídolos? ¿Muy queridos o los escuchaban mucho? Sí. Yo, de oír, sí, pero de fanática, no. Bueno, mirá, que yo, por ahí no fanática, pero qué sé yo, te compraba los discos, lo escuchaba. No, a escuchar. Yo voy a nombrar uno que no nombramos todavía y que yo sé que muchos no le interesa, pero el Potro Rodrigo también murió en el 2000. Yo sé que hay gente acá en esta terna de cuatro que no le interesa mucho. No sé por qué se ríe tanto esta. No sé, yo no fui. O sea que bueno, fuiste y Roma dijo sí, entonces no creo. Vicky, no voy a decir nada. Pero yo, el Potro. Que se murió con el hijo de Olmedo. Sí. Mirá, Claro, en el accidente, exactamente. Claro, en el accidente. Le dijo al hijo de Olmedo. Lo chocaron, lo mataron, al potro lo mataron. Claro. ¿Le tiraron el auto encima? Que el hijo de Olmedo le dijo, me llevá, que voy para lo de mi viejo, vamos, que te llevo. Fue el accidente de auto, bueno, un 24 de junio del 2000 fue que dejó el potro. Mira, el potro les llevó el cuarteto a Buenos Aires, que hoy en día hacen programas dedicados exclusivamente para la cumbia y el cuarteto, o sea... pero más allá de eso, la personalidad de este tipo era un rockstar. Sí. Y cuando dije, tenía todo el rock encima, pero todo el rock encima. Y rock, cuando digo rock, no digo, che, la guitarra, el pelo. No, la forma de vivir. La personalidad que tenía el chabón era impresionante. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que lo escuché. Vino un amigo mío que no escucha esto, así que no importa. Maurito trae un cassette año 97, creo que fue. Trabajábamos juntos en McDonald's y él viene a casa y me trae un cassette. Mirá lo que escuché, qué sé yo. Y pone y escucho Amor Clasificado o alguno de esos temas del Potro Rodrigo, que hoy en día, si lo escuchás, lo sabes. Y no sabes por qué lo sabes, pero porque se escuchó hasta el hartazgo. Y las letras estaban buenísimas. Y el ritmo, está bien, era cuarteto. Y yo venía de escuchar, acabamos de hablar que en la década del 90 estábamos full con Guns N' Roses y Metallica, etc. En esa época, 97, 98, yo estaba full con el rock nacional, porque ya me pintaba esa onda. Viste que hubo como un auge en los 90, fines de los 90, con el rock nacional empezaron a aparecer bandas a full, y sobre todo en el 2000. Y nada, abuso el potro. Transportó el cuarteto a otro nivel y lo sacó de Córdoba. Más allá de que la Mona ya había tocado en Cemento. No, pero para mí no se compara. A mí la Mona. No se comparan, pero porque él murió joven, llevó otro público y los porteños lo amaron. Los porteños, digo, la gente de afuera de Córdoba y sobre todo los porteños. ¿Entendés? Y él también le allanó el camino a otras bandas que surgieron. Claro. No sé, pibes de Capital haciendo cuarteto. Hoy en día tenés La Conga. Sí. Le abrió el camino a muchos. Pero tenés bueno. Y se unió al club que estábamos hablando. Y también el cantante de Crane Head, la banda. Ahora no me sale, no sé si era Annie Wilson o algo así, no me acuerdo. También. Sí. Hay un montón más que entraron en los 27, pero no se mencionan porque, qué sé yo. Claro, porque estos son los más famosos. Fueron más contemporáneos, claro. Tendrían que también hacer un... No hay un documental, nada. ¿No? Debe haber algún documental, ¿no? Seguro. Pues yo iba a hacer una película, ¿no? Yo tengo una que película, vi el documental no poder, de Amy. ¿Viste? Que ahí mencionaban lo del club de los 27. Que todos morían... Bueno, que todos morían de una forma trágica. ¿Entendés? Meses más, meses menos. Bueno, sí, Brian Jones no se sabe de que murió porque apareció en la pileta. Sí, bueno, pero se sospecha, lo encontró en la pileta. Pero sospecha que lo mataron. Sospecha, sí. Yo te digo, a la mayoría lo mataron. A Kurt Cobain también. A Kurt Cobain para mí sí lo hicieron. Para mí lo hicieron pelota a Kurt Cobain. Yo siempre dije. Hubo cosas raras. Courtney Love lo ayudó a inyectarse, se pasó de más y se hizo la boluda. No, hubo cosas raras porque la mujer le vació la tarjeta de crédito un poquito después de que se murió. Sí. Bueno, otro importante que por ahí es, estamos leyendo igual y acordándonos, ¿no? Eso es para que la gente sepa también porque son muchos. Pero Ron Pigpen McKernan. Muchos no lo conocen. Yo, si te lo nombro, ustedes dicen quién mierda es. Y sin embargo, si Grateful Dead, ¿entendés? Todos lo conocen esa banda. O sea, es conocida una banda country a nivel yankee, recontra archi conocida. Inclusive, hay una película con John Knoxville haciendo justamente, no sé si de él o de uno de los personajes de esta banda de Grateful Dead, que vale la pena ver. Dijimos Jimi Hendrix también, ¿no? Sí, ya dijimos todos. Todos los más grosos, digamos, los más conocidos. Los más conocidos, porque faltan un montón. Mira vos, tenemos. Y acá en Argentina fue solo Rodrigo. Sí, que. Que sepamos. Ver, que sepamos, sí. Sí, a ver. Sí, no, no, sí, no, no, no tenemos mucho más, pero bueno, un club, digamos, bastante mucho interesante. Mucho más, pero... menos mal igual. Un club como para repasar sonoramente. Acá los rockeros duran un poco más. Sí, y tenemos el terminan caso dando lástima, por ejemplo. Ah, bueno, Luca Pronce fue joven. ¿Cuántos años tenía? No me acuerdo, no me acuerdo. Luca. No me acuerdo la edad que tenía. Ah, vamos a buscar, Luca aparte, Prodan. Aparentaba 64. Bueno, justo estoy leyendo Luca Prodan, que fue, dice, el nuevo club de los 27. Porque no dice, en el lapso de un año, Luca Prodan murió el 27 de diciembre del 87, Miguel Abuelo el 26 de marzo del 88 y Federico Moura el 21 de diciembre del 88. Tac, si fueron seguiditos. Fue un dominó. Sí. Pero no fue nada trágico. Dos fueron por SIDA y uno fue por cirrosis. Fue tranquilo. Bueno, pero no los hicieron pelota, eso te digo. Los peores sufrimientos. Me está jodiendo, boludo, el I7 destruye. Más en esa época. Pero yo, trágico. La cirrosis trágico yo digo a que lo pisa un camión, qué sé yo. Trágico la muerte de Gatica, ponele, que se cayó del micro y lo aplastó el micro. A eso le llamo una muerte trágica. Eso es lo que yo digo. Sí. Luca Prodan tenía 34 cuando se murió. Mira, era un pibito. Joven. Pará, vos tenías 34, ¿no? Tenías 35 ya. Parece que te estaba bajando. No, querido. No sé, después voy a sacar las cuentas. ¿Qué vamos a escuchar, Juan? Ya pasaste los 27, ¿vos no, Roma? Porque vos sos la única que cantás acá. Yo pensé que no los iba a pasar y los pasé. Y después, de los 27 en adelante, sobrevivir. O sea, si vos te morís a los 27, bueno, mirá, entró el club. Ahora es sobrevivir. Eso me olvidé de decir hoy. Cuando el cordobés me preguntó por las bandas emergentes, Roma pasó con las dos bandas por el programa. Claro. Sí. Y así nos conocimos también. Claro, yo la conocí por el grupo de ella. No sé por qué se me dio, por decirle, ¿no querés conducir? No sé por qué, no me acuerdo. Una pelotudez. Me parece que ella me tiró un comentario así como, qué güey, estaría bueno hacer un programa de radio, algo así, o me gustaría, no sé. ¿Cuándo? No, charlando. Con el WhatsApp. Y yo agarré y te dije, ¿no querés conducir? Algo así, no me acuerdo. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Y después con el grupo que está ahora, con el homenaje a Queen. OneVision. Gran OneVision. Que tengo mucha. Ayer hablé con Freddie Mercury. Ayer, con un productor, viste, que me pasaron, una señora divina, después de un show. No lo voy a mencionar porque no quiero exponer, pero es un conocido baterista, estuvo con Miguel Cantil y demás, de la escena del rock nacional. Y me dijo de que para él un homenaje de Queen con una cantante mujer no va. Y que solo sirve para pubs o barcitos chiquitos. Yo sabía que venía con envenenamiento esto. No. Estoy diciendo que... Cuando dijo no lo quiero nombrar, yo dije, viene con palo acá, viene con garrote, le va a dar con un caño. Bueno, igual yo soy cantante, no es que canto Queen nada más. Pero bueno. No, obviamente, vos te gusta mucho Marcela Morelo, esa onda. La detesto a Marcela Morelo, un asco, vomito. Le nombraba a Marcela Morelo porque tuve una situación, Roma, hace mucho con Marcela Morelo. Ay, qué memoria que tenés, boludo. ¿Viste? Igual yo también la detesto, pero no me pasó nada. Un recital de Marcela Morelo y Marcela Morelo se tiró un pedo al lado de ella. Está inventando. Yo vos sabés que Marcela Morelo. Pero no me pasó una situación con Marcela Morelo. ¿Pasó? ¿En serio? ¿Te puedo contar? Sí, lo contó. Era chata, fui a una expo en la rural. No, vaya tú. Y habíamos hablado, qué sé yo, me acerqué re tímida, le contaba que cantaba, que tenía una banda. Ah, era chica, tenía 18 años ya. Y me dijo, ay, bueno, podés, no sé, como que le muestre algo. Y ¿a qué se refería eso? Cuando me... No. No sea algo, no pensé mal. Estamos hablando de música. No me acuerdo exacto, pero sé que le quise mostrar un tema o darle el demo, me acuerdo, y me dio vuelta la cara. Sí, ah, pero así, mira. Me cortó ¿No te habrá escuchado, ¿No te habrá escuchado cantar primero? No, nah, ni llegó. Ah, no, capaz y... que por eso te dio vuelta la cara. Yo dije, andate a la... Nah, no digas lo que le dijiste porque... Porque la verdad que... Y ahí agarró el charango. Y ahí agarró el charango y se cantó la canción. No, qué asco, por favor, nah. Pero más igual allá de nada, eso, primero te tira la onda para mostrarte, claro. Y después te da vuelta la cara. Me cortó la cara. Habla bien de ella. Y tenía cosas que hacer, tenía que mirar Netflix. Andás a ver qué tenía que hacer. Ocupada. En ese momento no existía, boludo. Bueno, dije Netflix, ¿qué está bueno. Haciendo? Tenía que mirar HBO. No se escucha nada. Juan está escuchando música, no sé qué está escuchando. Creo que está escuchando a Rodrigo. Creo que está escuchando al potro. No, Marcelo Morelo, vos sabés. Ah, Marcelo Morelo. Menos mal que no se escuchó. Es la idea, ¿no? Que no se escuche. Está bueno el Zoom este porque no permite tampoco que salga todo. Trabajé en McDonald's, yo no sé si les conté en algún momento, creo que sí, hablamos en algún programa. No, yo la primera vez que lo escucho. Bueno, trabajé en McDonald's y en Burger King, pero en McDonald's cuando era jovencito, 17. ¿Cuál es mejor, Juan? Soy fanático de los dos, no te ¿en puedo cuál, ¿en cuál? ¿En cuál? Pará, decime, ¿en cuál te escupen la hamburguesa? ¿En cuál de las dos? Ah, ninguno. No te creo. Posta. Si no, te diría, pero no, ninguno. No te creo. No. Yo una vez compré una, tenía. Dije, mirá, vino con queso Roquefort, dije. Nada, no, la leche no puede ser. Nada. Lo que sí lo peleado dijo, vos, y dijeron, tomá. Claro, eso, ah, no. Igual. Pensá que no pasa. Sí, aparte, claro. Cuesta un huevo los bichos bolita para coso, para que escupirlos después. O las lombrices. No importa, no quiero arruinar. Come hamburguesa. Bueno, ahí contá. Y lo del club de los 27 terminaron así, comiendo esa hamburguesa. Bueno, claro. Y estabas en McDonald's. Bueno, trabajé en McDonald's en mi época de adolescente, llegando a la juventud, 17 años. Pasas un boludo. La pubertad. Sí, y Marcela Morelo fue al ¿cómo que se llama? A la apertura del local de Colonia Avellaneda en Córdoba, Colonia Avellaneda, a 10 cuadras del centro, como para que sea de Colonia y General Paz. Y puso hasta la tutuca todo. Te iba hablando año 2000 o 2001, no me acuerdo, que fue cuando. Perdón, 99. Año 99. Estaba en pleno auge. Marcela Morelo era grosa. Pero también, igual que vos, ya creo que querían sacarse fotos porque yo veía. La gente me estaba laburando y lo sacaba que, cagando. ¿Todo bien? Sí, lo sacaba cagando. Una asquerosa. Pero hay muchos, ¿no? De esos, ¿sabes? Lali Espósito, si ven más lejos. No, Lali, yo la banco. Aunque me corra el. ¿Cuál es Tito Cerras? No, es Tarzán de Maceta. Sí, mira. No. Y bueno, qué sé yo. Roma la conoce porque iban a hacer un dúo y al final la dejó tirada. No, la conozco porque hicimos Esperanza Mía. Sí, ya sé. Esperanza Tuya, sí, yo me acuerdo. Esperanza Mía. ¿Y sí? Esperanza Tuya. Qué boludo. ¿En serio? Yo te en creo fin. Todo, Roma. No, es verdad. Que estaba la. Pará, estaba. ¿Cómo era? La mujer esta. La que esta. Era la. No, la Ay, mujer. María Picchio. Ana María Picchio. Ana María Picchio. Si entran al Facebook de Roma, van a ver que está Ana María Picchio vestida de Roma. Iba a decir vestida de monja. De y al trata Roma mirándola como diciendo, ¿de qué habla Tajo Bata? En fin. No sé por qué vinimos acá. Ah, porque vamos y venimos. Acá hablamos de todo. No elegiste el tema, Juan. No, pero ahora cuando nos vamos va a elegir un tema, Juan. Sí. Lo que pasa es que Roma se quiere ir porque tiene hambre. No, más largo que Esperanza de Pobre, boludo, el capítulo. Y bueno, es porque es Esperanza Tuya. Igual los que quieren escucharlo, lo escuchan completo, ¿eh? Lo que dude, 2 horas 30, 2 horas 50, no sé. Lo ya, que va entero. ¿Para qué opinan de lo que dijo el señor este productor? Es una verga. Abriendo debate. ¡Pip! No por mí, ¿eh? Puede ser cualquier otra banda. No, para mí ya no. Para, ya ¿qué había dicho exactamente que era una banda? Mi banda, que una banda homenaje a Queen con una mujer homenaje a Queen, era para un pub. Solo sirve para pubcitos y barcitos chicos porque no va. Ah. No vende. Y tiene razón. A mí me parece que gustos son gustos. Claro, aunque a veces no sé todo si de contra, qué hombre y qué trayectoria tiene y qué edad tiene, porque a veces los dinosaurios no dejan avanzar. Hay, y más si son productores, te digo como productora mujer, conozco a varios, nada, hay veces como que hay una reticencia, viste, con la mujer, con esas cosas. Sí, pero ya está, no son todos, No, no, no está, te lo puedo asegurar. Pero no todos, obviamente. Me parece que es de muy mal gusto, no sé si es la primera vez que conversás que te diga eso. Sí, es la primera vez que conversaba con él. No, peor todavía. Peor todavía. Pará, pero yo tengo que me pidió material mío. Pero pará, ¿pero qué le dijiste vos? ¿Qué? Sí, eso quiero saber. No, la hermana me vino a ver el viernes pasado un show y le encantó, quedó enamorada. Ya nos había visto en otro teatro acá. Bueno, ya donde estaba vestida llenamos rojo. Un teatro de 300 personas, no era un pubcito. El que estaba vestida Marvel, rojo. Una banda under. ¿Cómo? Estaba vestida de roja, de rojo. Bueno, entonces le paso el contacto al hermano. Y bueno, muy educado igual, me llamó, charlamos todo, me dijo que él cobraba obviamente por esas cosas, pero conmigo lo hacía de onda, porque la hermana, pero me dijo esto. Entonces, pero vos ahí no le contestaste nada, o no, te quedaste callada. No, ¿y qué le voy a decir? ¿Y qué sé yo? Le dije, ajá. Ah, bueno, está bien, le digo. Sí. ¡Achirulo! No, capaz que pero le decía... Es que es una lástima, porque ¿sabés quién pierde en realidad? Y vos sos productor para estar acá en Mar del Plata, nada más. ¿Qué sé yo? No, pero es de Capital Federal. Bueno, no salí de Argentina. De alguna forma lo puedes bardear. Papo, con un montón. Y lo puedes bardear. Igual ya se murió, papo. No está más. Listo. No, bueno, pero yo... a mí me da lástima todavía seguir escuchando, porque uno puede decirlo como opinión por ahí... un poco objetiva, ¿viste? Decir, che, bueno, mirá, mucho lugar no tenés porque sigue siendo un lugar de hombre, esto, aquello, lo otro, pero como haciendo un análisis, todo bárbaro. Ahora, decir lo que dijo a nivel personal, a vos directamente, que vos le estás, digamos, estás dando un espectáculo, como dando la idea de que no lo tendrías que hacer, o que. Porque es esa la idea, ¿no? Es algo... No, lo podría haber pensado y callado. La descalificación, más que nada. Descalificatorio total. O sea, a mí me parece que no va. Y esas cosas son repudiables, totalmente. Porque hoy en día, ¿quién es quién para decir qué es lo que... ¿Quién tiene que estar ahí arriba o no? ¿Entendés? Y más en algo relacionado con el arte. Porque estamos hablando ahora de música, pero pasalo a lo que se te dé la gana. ¿Entendés? O sea, hoy en día, para mí ya está, ya pudre. A mí yo tengo pocas pulgas ya con todo este tema de los géneros, de la distinción, el sexismo. Si vos te pones a pensar acá en el rock nacional, ¿cuántas mujeres podemos contar con la mano que hayan sido y que siguen vigentes en el rock nacional? Hacete una lista, yo no te puedo nombrar, o sea, puedo nombrar algunas, pero no llego a 10 porque tengo que ponerme a pensar realmente. Después, son después, todos hombres. Exacto. Y bueno, eso hay que cambiar. No pasa en otros países. Acá es muy cerrada la cosa. Acá sigue siendo muy cerrada, por eso hay que hinchar las pelotas y romper las bolas con todo eso. Yo no me hubiese quedado callado, pero bueno. Yo creo que la situación justo es ahí en el momento y lo también y... me agarró un poco en bolas porque dije pero espera, bueno. Te choquea, te sorprende, hay algo, hay algo también cierto, pero lo que pasa es que hay también algo cierto. Estamos, si bien yo puedo decir esto, que bueno, yo no soporto esos comentarios a ese nivel, estamos en un cambio, ¿no es cierto? Estamos justo en la mitad, o más allá, o menos, o más para acá, pero estamos justo en el cambio, en un cambio generacional grande. Todavía vamos a encontrar gente de 10 años más que nosotros, o de nuestra misma edad, digo por mi edad, o la que estamos teniendo de 40 y pico, 50 para arriba, que siguen pensando como la gente de hace 30, 40 años atrás. Así que cada vez va a ir habiendo menos. Eso es cierto. Y eso espero. Así que nada, es como seguramente, el paradigma está cambiando. Ahí no está cambiando. Sí, totalmente. Igual es una estupidez lo que dijo. A ver, ahora vámonos en serio, ¿no? Yo, por lo menos. Están hablando en serio. Una banda, es una banda, no es una banda tributo, es una banda homenaje. Claro. Para arrancar. Entonces puede cantar hasta mi perro. ¿Cuál es el problema? Claro. O sea, la banda tributo, a mí no me... Roma sabe que a mí no me gustan las bandas tributo. Pero a mí no me gustan las bandas tributo. ¿A qué le llamo yo banda tributo? Voy a ver una banda. A los que están todos disfrazados de Axl Rose, el otro de Slash, el otro de Brian May, el otro de... No, esas no me gustan. No, a mí tampoco. No me gustan. Para ir a pasar el rato está bueno. Esas sí son para un pub. Es así, anda un pub, loco, déjate joder, no tenés personalidad, te disfrazá como te el otro. Estar, ahora, te llevan, que vos hagas tanto. Covers, que vos hagas covers y hagas un homenaje, eso es otra historia. Es otra cosa. Otra cosa, yo he visto el tema que hiciste, qué sé yo, todo lo demás. Es otra cosa, es una puesta en escena, es otra cosa. Es otra cosa. Y bueno, pero en vez de ver el lado de decir, bueno, a ver cuántas bandas hay que canta una mina Queen, saquemos guita de esto. No, te salió no el cachirulo sale, de, ¿viste? Pues yo, tranquilamente, pues yo, bueno, dale. Tiene que ver con la habilidad del producto. También del productor. Claro. Tiene que ver con la habilidad del productor. Sí, es no lo te que se puede ahí. Meter en el mercado, qué es nuevo, qué puede llamar la atención. Más hoy en día que está el empoderamiento y demás, ¿cómo no va a funcionar? Sí, pero viste que pasa esto, ¿no? Está pero bueno, están los fundamentalistas. Exactamente. En no fin. Estamos hablando de los fundamentalistas aire acondicionado. Estamos hablando de los no. De las vergas fundamentalistas que creen que esto pará es. Pará de decir esas palabras, Juan, que ya no tengo más el pip, no me anda más. Pip, pip. No me funciona más. Fundamentalista, dije. Cuesta bueno, decir fundamentalista. Me pareció que habías dicho otra cosa. Hablando de fin, vamos llegando al fin. Y para el fin, bueno, Juan va a elegir una canción, porque hasta ahora no eligió ninguna. Donde sí. Elige una de Calamaro, pongo otra. Ya aviso. No, porque... es que, no. La pensé. Estaba entre Virus y Calamaro. Digo, sí, claro. ¿Con cuál le arruino el final nunca, del programa? Nunca sucederá. No, ni en pedo, pero... No pasará. No, por una cuestión de respeto a vos y que sé que no te gusta y que no sos del palo de Andrelo y del Fer. Pero, ¿qué te iba a decir? No, elijo una banda linda, una banda nueva de punk que ya no existe en realidad. Digo nueva. Como nueva y no existe. Sí, porque viste lo que poco. Pasó hoy en día. Empezaron ayer y hoy se separaron. Es como la banda que tenías vos, Roma, me refiero. O sea, son bandas nuevas porque son. Ah, es verdad, pocos años. Es verdad. ¿Viste? ¿Por qué? Porque y murió rápido. Murió rápido, bueno. Rocket es una banda punk cordobesa de mi amigo. Fran, que ahora está con Teoría 23, que es otra banda también de punk, pero siempre me gustó un tema que se llama Frágil y Cruel, que es un temazo de Rocket, después te lo paso, te va a gustar mucho, nada, eso. Bueno, entonces nos vamos con ese tema. Te va a gustar, chicos. Listo, bueno, nosotros nos vemos la semana que viene, no me acuerdo con quién tengo que hacer el programa, si con Roma o con Vicky, después infórmenme alguna de las dos, porque la verdad que me olvidé. Y después los cuatro nos reunimos para hacer el programa 200. Streaming. El 200. Para hablar boludeces. El 200 imagínate. Va a ser para hablar de la vida. Y vamos a tocar temas paranormales. Ya que estamos. Exacto. Porque falta Vicky, porque Vicky no sabe. Ya hicimos un paranormal, pero falta ella. Sí. Y los escatológicos también, que habíamos claro. Hecho la apertura. Y aparte Vicky cree en todas las mismas boludeces que creen ustedes, así que va a andar joya, no se dan problema. Yo pensé que iba a estar Chucho también. Si Chucho no sé ni dónde está, no sé si vive todavía. ¿Está It's vivo? Nadie opina, nadie sabe dónde está Chucho. Bueno, le mandamos saludos desde el más allá. Chucho Kids. Bueno, nosotros nos vemos con Roma o con Vicky, con alguna de las dos, la semana que viene. Y dentro de 150. 100 dentro años. De 50 programas nos vemos con Juan otra vez. Dentro de 150 nos vemos con Jesucristo, más o menos. Ya hacemos algún. No hace tanto, che. No, después tenemos que hacer un programa especial. Porque a la gente le gusta las pavadas que hablamos. Así que tenemos que hacer un especial de... En vez de que se llame Olga, se tiene que llamar Teresa. En vez de Alto Voltaje, se va a llamar Alto Pavada, se va a llamar ese programa. Alto Tereso. Alta Pavada. Claro. Teresa. Que anote ese nombre, porque Alta Pavada... Anotar. Alta Pavada alta está buena. Pavote. Alto Pavote. Claro, Alto Pavote. Pavote. Bueno, pará, porque si Juan empieza a hablar, nos vamos dentro de 3 horas más o menos. Así que nos despedimos hasta la semana que viene con más alto voltaje. Chao. Chao. Chao. Sin sentido, ni futuro, ni amor.